El amor. 1. Pasas por delante de una persona y tienes un flechazo. ¿Qué piensas hacer para llamar su atención? A. Intento hacerle bromas, como por ejemplo robarle el bocadillo o esconderle el móvil. B. Me río más fuerte de lo normal y me paseo por delante de él, de ella. C. Nada, solo me sonrojo y me quedo callado o callada. 2. Estás hablando con una persona que te cae especialmente bien y sientes que empieza a gustarte. ¿Qué haces con tu mirada? A. La fijo en la suya y además le sonrío. B. Intento mirarla, pero seguro que no aguanto más de 2 segundos. C. La bajo y no me atrevo a levantarla. ¡Qué vergüenza! 3. En una fiesta te presentan a una persona muy maja que te gusta mucho, pero tú ya tienes pareja. ¿Qué haces? A. Empezaría a bailar con esa persona. ¿Quién se acuerda de su pareja en una fiesta? B. Le pediría a mi amigo que me lo presentara y esperaría a que él diera el primer paso. C. No haría nada. Tengo novio o novia y no quiero cortar con él o con ella. 4. Te enteras de que la persona que te gusta salió anoche con tu mejor amigo o amiga. ¿Cómo reaccionas? A. Me peleo con mi amigo, amiga, y dejo de hablar con él, con ella. Soy una persona muy celosa. B. Le pregunto a mi amigo, amiga, ¿por qué no me avisó antes? C. Me doy cuenta de que esa persona no es mi media naranja. 5. Te han dicho que la persona que te gusta está colgada por ti, pero es muy tímida para decírtelo. ¿Cómo reaccionas? A. Me acerco y le pido su número de móvil, siempre con una sonrisa seductora, claro. B. Convenzo a mi mejor amigo o amiga a que la invite a su fiesta de cumpleaños. C. La busco en las redes sociales y la agrego. 6. Tienes la primera cita con una persona que te mola un montón. ¿A dónde la llevas? A. Al cine, aunque las pelis de amor pueden ser un poco un rollo. B. A dar un paseo en un lugar romántico mientras se pone el sol. C. Al bar al que siempre van mis amigos, así no estamos solos y el ambiente es menos tenso. Resultados. Si tienes mayoría de A, eres sin duda la persona más conquistadora de tu clase. Eres atrevido, atrevida, y sabes lo que quieres. Tus encantos no pasan desapercibidos y sabes cómo usarlos para que los chicos, las chicas, caigan en tus redes. Si tienes una mayoría de B, eres una persona sincera y crees en el amor verdadero. Eres una persona romántica y utilizas tus recursos de una manera disimulada para conquistar a la persona que te gusta. Si tienes una mayoría de C, tu timidez puede ser una barrera para poder conquistar a la persona que te gusta. Debes armarte de valor y dar tú el primer paso si quieres resultados. Deberías mandarle señales más claras a la otra persona.